Muy buenas noches a todos. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. La bendición más grande que el Señor nos puede dar es estar los viernes acá, ¿verdad? Y venir a recibir de lo que Él tiene preparado para nosotros, de su palabra, de poder alabarle, de poder decirle cuánto le amamos, ¿verdad? A pesar de que muchas cosas no se dan como uno quiere algunas veces, pero es nuestra obligación caminar en fe y caminar para agradarlo a Él, ¿verdad? Vamos a orar una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que hable por medio de mí, que no se interponga mi carne, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿qué puedo dar yo si no tengo nada, si todo es de Dios? Que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe esta noche, porque yo soy el primero en aprender y el primero que necesito esta palabra soy yo, antes que cualquiera de ustedes. Padre, gracias Señor por esta noche, te pedimos Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando por medio de mí, Espíritu Santo de Dios, que sea tu palabra viva y eficaz, como lo dice la misma, Señor, para que esta palabra, Señor, sea palabra que llegue a nuestros corazones, palabra, Señor, que es su fruto de su tiempo. Y hoy declaramos que cada uno de los que estamos aquí es tierra fértil, que recibiremos esta palabra y que hará fruto abundante al 100 por 1 y al 1000 por 1, como dice tu palabra. Y hoy le prohibimos, Señor, al enemigo todas sus artimañas, para que no nos distraiga, Señor, y podamos recibir lo que tú tienes en esta noche para nosotros, amado Rey. Exaltamos tu nombre, te damos honor y honra, venimos a alabarte y a honrarte, al único y al soberano Rey. Ese eres tú, amado Jesús. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo de Dios. Gracias por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tenemos la fe, tenemos la certeza y tenemos la convicción de que tú estás aquí para enseñarnos en esta noche. Gracias, amado Jesús. Bendito eres tú, Señor Jesús. Hoy vamos a hablar o vamos a compartir sobre la fe. Yo creo que la fe, todos sabemos que está y que la necesitamos para poder vivir o para tener una vida agradable a Dios. Pero ¿cuántas veces la usamos? ¿O cuántas veces la hacemos real en nuestra vida, verdad? Todos sabemos que tenemos que tener fe para agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces es muy necesario que nuestra fe se active. Creo yo que hay dos, bueno, tal vez estoy equivocado, hay dos tipos de fe. La fe que tenemos cuando estamos esperando una respuesta de Dios, y la fe que debemos tener cuando ya el Señor nos dio esa respuesta. Creo que es la misma, pero no es la misma. No sé, tal vez ahorita me pueda explicar mejor. Cuando usted y yo estamos esperando una respuesta de Dios, nuestra fe tiende a crecer un poco más, tiende a hacerse grande, por decirlo así, tiende a ser real. Y cuando ya el Señor nos da eso, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Será que tenemos la misma fe para buscarle? ¿Será que tenemos la misma fe para levantarnos temprano a orar, para ayunar, para asistir a los cultos, asistir a las reuniones, para ir a las reuniones que se hagan entre semanas? No sé. Yo creo que sí, muchas veces cuando el Señor nos da lo que tanto hemos estado pidiendo, muchas veces la fe se pierde, la fe no vuelve, porque nada más estábamos esperando al Señor con bastante fe, pero que nos diera eso que tanto estábamos pidiendo. Después de ahí, pues, nuestra fe empieza a fallar. Para tener fe, o los sinónimos de la fe son confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad. Yo creo que ahí es donde debemos de empezar, de tener todos esos sinónimos para empezar a tener fe. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hebreos 11, para el que tenga gusto de buscarlo. Este es un pasaje que tal vez varios de nosotros los conocemos, ¿verdad? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es exactamente eso, la fe. Ese es, el significado, la certeza de lo que nosotros estamos esperando y tenemos la convicción que aunque no veamos, el Señor nos lo va a dar. Pero me devuelvo un poquito más atrás. Cuando Él ya nos da eso, puede ser que nos quedamos sin fe. Puede ser que ya no utilizamos la fe para alabarle o para honrarlo de la misma manera. Ahí mismo en Hebreos 11:6, como lo decía antes, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo creo que si hoy estamos aquí es porque creemos que hay un Dios y creemos que sí está, si no, pues todos estuviéramos en algún otro lugar, ¿verdad? Ese es el principio. ¿Y qué es? Yo creo que eso es lo que muchas veces pues, nos gusta más, ¿verdad? Que es galardonador de los que le buscan. Tenemos una recompensa que si le buscamos, Él nos va a galardonar. Y puede ser aquí, y si no, pues es allá cuando estemos gozándonos, que esperemos todos estemos allá gozándonos con Él y que nos dé esos galardones del que Él habla acá. Vamos a ir a Mateo 17, 20. Jesús dice, o Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, como lo decía la canción antes, si tuvieron la oportunidad, muchos me imagino que la han escuchado, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y pasará, y para nosotros nada será imposible. Yo creo que si nosotros nos apropiamos de eso, como lo decía Diego, yo creo que fue hace 15 días, el Señor lo que nos pide es tan poco y Él nos da tanto que nosotros si fuéramos más inteligentes, pues viviríamos una vida plena hacia Él. Él nos pide nada más que tengamos fe del tamaño de un grano de mostaza, nada más imagínense, ¿verdad? Y nos dice que le podemos decir a esas montañas que se corran y así será. Y todavía nos dice que para nosotros nada será imposible. Y yo creo que todos de los que estamos aquí, pues creemos que la Biblia es viva y es eficaz. Y que si Dios dijo esto, así es, ¿verdad? Pero okay. ¿Cómo nos cuesta muchas veces, para no decir lo que siempre, perdón, me incluyo yo primero antes que cualquiera de ustedes, como se los digo, cómo nos cuesta creer? ¿Cómo nos cuesta creer que si Dios dijo que hecho está un milagro en mi vida, en la suya, o una promesa, hecho está? De verdad que muchas veces nos cuesta tanto, hasta el punto de querer desertar o hasta el punto de enojarnos con Dios. Yo con vergüenza, pero es necesario decirlo, hay muchas veces que yo le he reclamado a Dios y le he preguntado y le he cuestionado un montón de cosas sin necesidad de abrir mi boca, pero yo sé que mi corazón lo hizo. Y para el Señor ya eso basta, que su corazón le reclame o que su corazón le pregunte el por qué las cosas no pasan como uno quiere, ¿verdad? Pero es ahí donde yo creo que el Señor nos pone varias situaciones en la vida o varias circunstancias para que usted y yo activemos la fe, sino cómo la vamos a activar, sino cómo vamos a poder creer en ese Dios o creer en Él. Si el Señor no nos pone tal vez una situación difícil y nosotros como hijos de Él activamos esa fe y empezamos a caminar en fe con la certeza de que Él va a hacerlo. Si es una enfermedad, con la certeza de que Él va a sanar. Si es una promesa, con la certeza de que Él lo va a dar. Si es un trabajo, con la certeza de que Él lo va a hacer. La palabra de Dios también dice que Él no desampara. Dice una canción que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo creo que eso es lo más importante que tiene Dios, por decirlo así, la fidelidad de Dios es algo que humanamente usted ni yo vamos a entender. Yo en lo personal no lo entiendo, ni nunca lo voy a entender. Pero su amor y su fidelidad es para con nosotros inagotable. La fe no es algo que nosotros podamos compartir o que nosotros podamos pedir o llegar y decirle a Rocío: Rocío, usted me puede vender un poquito de fe porque yo creo que usted sí tiene fe. O decirle a Cinia: Cinia, usted sería tan amable de prestarme un poquito de su fe porque vieras que la mía esta semana como que falló un poco. La fe no es algo que podemos conseguir. La fe es un don de Dios y que nosotros, conforme lo vamos utilizando, nuestra fe va creciendo para la gloria y honra del Señor. Vamos a ir a Efesios 2, del 8 y el 9. Dice: porque por gracia somos salvos o sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el Señor aquí, ¿verdad?, que la fe es algo que Él da, algo que Él entrega, algo que Él lo da conforme Él lo tenga bien. No es algo que nosotros podemos conseguir, como lo decía antes. Y también lo dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero también dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces al final Dios nos dice que tenemos que tener fe y tenemos que tener obras de esa fe. Pero también nos dice que aunque usted haga miles de obras, eso no cuenta, porque no es por usted, es por Él. Porque lo que usted tenga, cante bonito, hable bonito, sea inteligente, no sea inteligente, lo que usted tiene no es suyo. Al final de cuentas es algo que el Señor le dio, es algo que el Señor nos dio. Entonces al final de cuentas nosotros no tenemos nada más que su amor, y yo creo que eso nos debe de bastar. Johnny, perdón, ¿qué era lo que decía ese versículo al principio de la gracia? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Como tenemos fe, somos salvos. O tenemos que tener fe para ser salvos. Vamos a ir otra vez, a Hebreos. Hebreos 12. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, yo creo que eso es lo que primero tenemos que rescatar de este versículo. Hay algo que yo siempre hablo con Diego y lo aprendí, esas frases o eso que él anotó ese día que estuvimos hablando, es muy cierto. Muchos cristianos o muchas personas que le sirven a Dios, yo le voy a ser sincero, es bonito que la gente se da cuenta, o que la gente se dé cuenta que usted ya no es el mismo antes. Es bonito que si yo tal vez un viernes ahorita estuviera en un bar de San Juan, que conozco bastante bien, o en Secretos o en cualquier otro lugar, hoy ya no lo estoy, y que la gente se dé cuenta que yo ya no soy el mismo. Es muy bonito. Pero al final de cuentas no sirve de nada, no alimenta de nada. Y muchas personas que sirven a Dios, yo lo he visto, o lo publican en esto o lo publican en otro, y aquí sirviendo al Señor, y qué bendición es servir al Señor, y claro que es una bendición, pero yo creo que no hay necesidad de hacerlo. Y muchas de esas personas se han escuchado decir: qué sacrificio, hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Es como lo hablaba yo con Diego: hay que pagar un precio para servir al Señor. Y Diego y yo nos reíamos ese día porque el precio lo pagó Jesús en la cruz. Usted y yo, por más de que nos levantemos a las 3 cuando nos levantamos, porque a veces no nos levantamos como hoy, ayer y antier, por aquello, ¿verdad? Antes de que Rocío me la tire otra vez. Entonces, cómo usted o cómo alguien se deja decir, hay que pagar un precio para servir al Señor. Si el precio lo pagó Jesús, ¿verdad? Y aquí en este versículo nos lo explica, puesto los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. A Jesús no le importó nada de lo que le iba a pasar por su salvación y la mía. Y yo creo que debemos de empezar a activar nuestra fe y empezar a ver realmente dónde o todos los puntos de nuestra vida o de nuestro caminar cristiano. Mejor que sea más fácil, porque si nos ponemos a ver los puntos de nuestra vida que debemos cambiar, pues se nos va a hacer muy, muy difícil empezar por uno. Pero si empezamos a ver los puntos de nuestra vida cristiana o de lo que la Biblia dice que debemos hacer para ser hijos de Dios, podemos empezar a cambiar cosas que sabemos que a nuestro Padre que está en el cielo, pues no le gusta, ¿verdad? Vamos a ir otra vez a Mateo 21. Mateo 21, 21, 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, muy similar a lo antes, y no dudamos o no dudaréis, no solo haréis esto, lo de la higuera, lo que él hizo, ¿verdad? Que la maldijo, sino que si a este monte, como lo decía el otro versículo, le dijeres quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiréis. Para activar la fe o para tener más fe, debemos de tener una vida en oración. Una vida que hable por nosotros. Una vida que hable por nosotros y que de verdad la gente que está alrededor de nosotros sepa que somos cristianos. Es bastante difícil porque muchas veces hay situaciones donde usted quisiera como botar todo, ¿verdad? Y dejar de seguir y no hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero sabemos que para eso es el Espíritu Santo, para que nos ayude. Debemos de vivir una vida en oración. Hace un tiempo atrás el Señor nos dio un mensaje a los centinelas. Y en lo personal, ya a mí fue el que más me habló. Porque nos decía el mensaje que debíamos de buscarle más. Y yo hubo un tiempo, no digo que lo he logrado, digo que necesito hacerlo, donde tal vez yo me levantaba en mi hora que me corresponde, porque no es que me toca, sino que me corresponde, porque lo hago con amor para Él, y yo terminaba esa hora y tal vez en el día con costos y le daba gracias a Dios por el alimento. Y el Señor un día nos mandó, el Padre nos mandó un mensaje de que le debemos de buscar, o sea, de que el tiempo mío en ese grupo de centinelas no puede sustituir mi tiempo con Él, mi tiempo de oración con Él. ¿Cómo vamos a tener fe si no oramos? ¿Cómo vamos a tener fe cuando viene una situación difícil si no pudimos afianzarnos en la roca incomovible que es Dios? Si no oramos, si no buscamos, si no le preguntamos qué hacer con esto, qué hacer con cualquier otra situación. Entonces es muy importante que usted y yo, empezamos a tener una vida en oración y una vida en santidad para poder agradar a Dios. Y aquí también dice que todo lo que pidamos en oración, ¿verdad? Pero hay que tener muy claro y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Porque muchas veces nosotros oramos y pedimos conforme nuestra carne quiere pedir. O como nuestros anhelos quiere pedir. Y muchas veces uno llega y dice, es que yo siento. Y usted no puede andar sintiendo en la vida cristiana. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a tomar decisiones. Porque usted no puede sentir, es que yo siento en el corazón. Y el corazón es el más engañoso. Dice que más engañoso es el corazón que todas las cosas. Y perverso. No solamente es engañoso, es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Dice yo, Jesús, yo Dios, que escudriño para dar así conforme a mi voluntad. Entonces, si todo lo que pidamos en oración el Señor nos lo va a dar, porque lo vamos a pedir con fe, lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, para que esa fe sea activada, para que esa fe sea viva, para que el Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir, y con la fe puesta en Dios, ese milagro que usted y yo necesitamos o que usted y yo queremos, pues se haga realidad en nuestra vida, ¿verdad? Yo sí creo que Dios cumple milagros. Yo los he visto. Todos de los que estamos aquí creen que Dios cumple milagros, ¿sí? Va muy bien. Entonces, tal vez nos podamos hacer una pregunta. ¿Cómo podemos obtener fe? Pues muy fácil. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo queremos empezar una vida de oración con fe, debemos de buscar la palabra, debemos de leer la palabra, debemos de pedirle, como reitero, al Espíritu Santo que nos lleve a un lugar específico en la palabra para que Él nos dé de lo que tiene preparado para nosotros en ese día. Vamos a ver. Vamos a leer Santiago 1:6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos de pedir como lo hablábamos antes en oración, pero pedirlo sin dudar. Y aunque usted y yo muchas veces pensamos que no dudamos, como lo dije antes, en nuestro corazón sí hay duda. En nuestro corazón tiende a creer, porque muchas veces hasta profetizamos y decimos, es que yo sí creo en Dios, es que mi fe es grande, pero nuestro corazón nos está engañando, nos está diciendo, y nuestro ser, todo nuestro ser empieza a dudar. Y es esto que nos dice en Santiago, que debemos de pedir con fe y no dudando en nada, para que la fe sea, para que lo que pedimos con fe, sea hecho a favor de nosotros, si está en la voluntad de Dios, ¿verdad? No es que vamos a pedir, ojalá que a esa persona se le estalle el carro, y lo pedimos con fe y gloria a Dios, o sea, yo creo que eso no va a pasar, ¿verdad? También en Santiago, como lo decía antes, en Santiago 2:7, pero esto no es por obras para que nadie se gloríe, como lo veíamos antes. Cualquier cosa que usted haga es muy importante para el Señor, porque como lo decía antes, es muy importante que nuestra fe tenga obras. Pero mejor hagámoslo sin. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Entonces nuestra fe tiene que llevar consigo obras, y obras que agraden a Dios, ¿verdad? Santiago 2:17 al 23 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? El Señor le dijo a Abraham: ve al monte y ahí hazme un holocausto. Cualquiera de nosotros, yo creo que Dios me hubiera hecho eso a mí en ese tiempo, y yo le digo: ok, pero ¿dónde está el carbón? ¿Dónde está el becerro? ¿Dónde está el cerdo? No sé, póngale el nombre que usted quiera. Yo le hubiera cuestionado a Dios todo ese entorno. y le hubiera dicho, ¿y cómo voy a subir? No, no, consígame esto y consígame a alguien que me lleve agua y todo. Pero Abraham, que es el padre de la fe, él no cuestionó, él no hizo nada. Él simplemente llegó y le dijo, ¿quieres que suba? Yo subo. Abraham no sabía ni qué era lo que tenía que dar en holocausto, ¿verdad? Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que él actuó juntamente con sus obras, actuó y con su obra que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió lo que la escritura dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me motiva. Si hoy quiero empezar a tener una vida en oración y en fe, ser amigo de Dios. Yo creo que todo, que muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Y muchos podemos hasta escuchar la voz de Dios. Pero yo creo que debe ser más bonito ser amigo de Dios. Yo creo que si usted es amigo de Dios, usted puede llegar y estar en su cuarto y preguntarle, mira amigo, ¿qué crees que puedo hacer con esto? Y él en su fidelidad, en su amor, va a llegar a decir, mira, fulano de tal, yo creo que usted puede hacer esto y puede cambiar esto, o mejor no haga nada. Y como él no se equivoca, la mejor decisión que podemos hacer es hacerle caso. Yo tengo unas experiencias que las voy a contar un día de lo que es la desobediencia a Dios, porque son bastante largas y una me costó más de 2 millones de colones, pero creo que fue necesario que pasara en mi vida para que ahora las cosas caminen de otra forma. A Abraham el Señor le dijo vaya y él fue, sin importar qué tuviera, simplemente él fue. Y aún estando en lo más cercano de matar a su hijo, como dice la palabra, Dios no lo permitió jamás, no lo iba a permitir. Y ahora él es el padre de la fe. No hubo nadie con la fe de Abraham. Solo estuvo él. Ese es uno de los ejemplos más claros de tener fe. Yo creo que para los que son papás, si Dios les pide un hijo, es difícil entregarlo. Yo me imagino que sí. O pongámosle el nombre que usted quiera. Si normalmente es difícil entregar cualquier cosa que queremos o que está apegada a nosotros, pues algo que amamos más, pues va a ser más difícil. Y a Abraham no le importó, pero la fe él pasaba toda mente, por decirlo así, de nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 15. Mateo 15, vamos a leer del 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándolo, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya la segunda vez que le decía algo a Jesús. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquel momento. Aquí lo que yo puedo rescatar de esta mujer, o lo que pude entender por decirlo así, es su perseverancia, es su, no sé, ímpetu, no sé cómo llamarlo. Tres veces le pidió a Jesús que por favor le ayudara con su hija que estaba enferma, que le sanara. Y Jesús lo hizo. No porque no quisiera hacerlo desde el primer momento, pienso yo, sino porque él quería ver algo más allá de ella. Yo creo que Dios siempre quiere ver algo más allá de nosotros. Yo creo que Dios siempre quiere ver que nosotros reaccionemos de una forma buena ante las circunstancias de nuestra vida. ¿Cuántas veces le estamos pidiendo algo al Señor y pasan los días y el Señor no lo da? O no sé si solo me pasa a mí, yo me canso. Como dije antes, cuestiono, pataleo, vuelo manazos, me enojo con Rocío. ¿Qué sé yo? Póngale, arrímele lo que usted quiera. Pero es ahí donde tenemos que perseverar en nuestra fe, en nuestro caminar para que Jesús pueda terminar lo que empezó en nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos 10. Rocío, usted me avisa cómo vamos. Marcos 10, del 46 al 52. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí volvemos a ver un ejemplo de que debemos reclamar al Señor con fe, de que Él puede hacer, 10 minutos, de que Él puede hacer conforme a su voluntad, pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer que esa fe de nosotros se active para que Jesús pueda hacer. Lucas 12, 22 al 31, del 22 al 31. Dice: dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vistiereis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis nosotros o vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, que como crecen no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que las pidamos. Y el más importante, buscar primero el reino de los cielos, y todas las cosas nos son añadidas. Yo creo que todo el mundo, o todos nos sabemos ese versículo, que debemos buscar el reino de los cielos, y todas las cosas serán añadidas. Pero yo creo que es bastante difícil, pero es el que tenemos que hacer. Y para poder hacerlo tenemos que tener fe, o tenemos que tener una fe puesta en Dios, ¿verdad? Una fe todos los días de nuestra vida, no de no trabajar, sino de no preocuparnos más allá de lo que nosotros podemos hacer, porque tenemos que tener la certeza de que Dios tiene control de todo lo que nosotros tenemos. En Mateo 8:23 23 al 26 dice: y entrando él en el barco a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande la bonanza. Aquí lo que podemos ver es que, no sé si usted lo ve tan cerca como yo lo veo. ¿Cuántas veces se nos presentan circunstancias, problemas? No sé, trabajo, qué sé yo. Y estamos en esa barca y le pedimos al Señor que por favor nos ayude. Y le exclamamos que por favor nos salve. Pero lo que tenemos que hacer es activar nuestra fe. Es llegar y pedir con fe. Y tener la certeza de que Él nos está cuidando y el que Él puede cambiar esa situación. Vamos a ir a Mateo 8. Del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado se ha postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. Yo creo que hay que rescatar esto. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo creo que, ya para terminar, este es uno de los modelos, por decirlo así, que debemos de seguir. La fe que tenía ese centurión que llegó y tenía tanta fe en lo que Dios podía hacer que llegó y le dijo: Señor, no hace falta ni que vayas, con solo que des la palabra, mi criado será sano. Y él lo hizo con fe, y cuando llegó a la casa, pues obtuvo la recompensa de su fe, como lo dijo el Señor. Y si nos acordamos también de la mujer con el flujo de sangre, los años que tenía, y ella con su fe la activó y dijo: si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. ¿Y qué pasó? Eso. Pero eso fue lo más importante que tuvo esa mujer, su fe. Yo creo que eso es lo que debemos de aprender o de seguir para los que tienen bastante fe o los que viven con fe, de poner nuestros ojos en Jesús y empezar todos los días a activar nuestra fe, a vivir una vida en oración para poder ver los milagros y las promesas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque si Él prometió, Él lo hará. Hay algo muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos verdaderamente a tener fe, empezamos a entender que lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Que ese es lo único que debemos hacer. Empezar a creer para que Dios empiece a hacer. Esa canción que se va a poner, eso es lo que dice: mi trabajo es creer. Ese es mi trabajo y ese es su trabajo. Creer que lo que Dios hizo va a pasar. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Porque al final de cuentas, como dije yo, por más de que yo alegue y me enoje y quiera dejarlo botado y todo lo demás, las cosas van a pasar cuando Él quiere, no cuando yo ni usted le decimos que queremos que pasen. Entonces ese es nuestro trabajo, creer y caminar en fe para poder ver las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y es lo único que tenemos que hacer, porque como dije en el principio, al final usted y yo no tenemos nada. Entonces, lo que seamos de ahora en adelante, o lo que Dios nos quiera dar a través de la misma fe que Él nos da, tiene que ser para glorificar a Dios, para honrar su nombre y para darle la gloria y la honra al único que la merece, y ese es Dios. Ni usted ni yo nos merecemos nada más, ni lo que tenemos nos merecemos, porque pecamos todos los días y nos equivocamos todos los días, pero su amor es tan grande que su perdón y su misericordia nos envuelve y son nuevas cada mañana, como lo dice la palabra.